sentimientos. Y otra vez, para toda la gente de Escombros, llega el más romántico del norte, presentándose el show en vivo. Cruceles llega Gastón y Santa Fe. De esta manera suena y va así. Te amaré, amor. Te amaré hasta morir, aunque no esté. Ya junto a mí te llevaré como una flor. De mi jardín, yo soy el culpable de tu dolor. Fue despreciable mi actitud a sangre fría. Me tiré al abismo, ay, todo tu amor. Dios mío, hey. Que si lo soy, escombro fuerte, dale. Y no comprendí lo que tenía, todo lo mucho y que me quería. Dios mío, ¿qué? ¿Cuánto la quiero? Yo sin ella me muero. Fue un error abandonarla, hoy me arrepiento. El grito de la gente soltera de Escombro, ¿y dónde está? A ver. Para los hoteles, ¿cómo es? Para todas las mujeres solteras en esta noche. Lo canta Gastón. Esto dice así. Y quiero buscarla. ¡Oh! Cumbia, Santa Fe. Sonando en vivo para toda la gente de Escombro. La gente que nos escucha a través de la radio dice: hoy quiero contarles una historia más. Sí, estaba enamorado locamente de ti, pero un día tu familia se interpuso frente a mí. ¿Cómo? Me han prohibido quererme. ¡Arriba y compro! ¡Dos, dos! ¿Por qué no nos dejas ser feliz? Te han prohibido quererme. Y no te tienen que decir qué es lo que harás tú con tu vida, si soy el hombre que un día te hará feliz. Y ahora dos, las palmas arriba, palmas. Las palmas arriba, todos, todos hacemos palmas, palmas arriba. Una tarde estaba solo y salí a caminar. Te encontré en una plaza, en un banco estabas tú. Me acerqué a tu lado y un papel, amor, una carta que decía: no te quiero ver jamás. Y de repente de tus ojos cayó una lágrima, y yo junto a tu lado sin hacer nada. Y me decías que lo amabas y él te engañó. Y con una linda muchacha no tiene valor. Y no me sirve si no veo las palmas arriba, palmas arriba. Todos los solteros hacemos palmas arriba. Y de repente de tus ojos cayó una lágrima, y yo junto a tu lado sin hacer nada. Y me decías que lo amabas y él te engañó. Con una linda muchacha no tiene valor. Dímelo, salta, dímelo, pero salta el techo. Hey, hey, hey, hey, salta en mi compro. Para el asunto. parte de mi casa también. Les quiero contar una triste historia. Tenía una vez una linda novia. Y ella decía que me quería. Y sus puros cuentos yo me creía. Y baila, baila. Presentando el show en vivo del más romántico desde Jujuy para toda la gente de Salta en Escombros. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchas mujeres solteras en esta noche. Escuchá, Gastón, el grito de las mujeres, a ver. Muy las bien. Enamoradas de los hoteles están ahí. Feliz día del empleado del comercio para todos, ahí está. Los brazos arriba, la gente romántica de Escombros. Presentando el show en vivo. Del maestro amor, el rey del verbo amor, con todos ustedes, Santa Fe, sonando en vivo. Sin nomás, lo canta Gastón, tres, tres, tres y más. Oiga, una corbata. Brazos arriba, escombros. Suena. En tres, tres, tres, tres. Ay, es amor. Es el amor. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. El grito de la gente de escombros. Arriba, a ver. La mujer que no lo grita se parece a su suegra, a ver. Uf. ¿Quién tiene ganas de hacer el amor en esta noche? Con el oso Ted. Con Gastón. Saludos para Guada y para Dai de parte de Nico con mucho cariño. Ahí está. Es el amor. Vamos. Para Nena y Jaque, las chicas del Edema, Jujuy. ¿Qué nos hace? Yo estaba soñando cuando apareció con sus ojos hechiceros. Ella me enloqueció. Mis amigos dicen que no es para mí. Eres solo ella que me hace feliz. Si solo ella, es solamente ella que me hace feliz. Y es solamente ella que me hace feliz. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Y digo lo que ella es mi hambre, mi sed y mi herida. Tú sabes, tú sabes, no soy débil, soy un hombre fuerte. Que siempre tengo los pies en la tierra. Y por esa mujer voy hasta la guerra. Canta. Y otra vez todos. Que está privado de su libertad de parte de su esposa Karina, que lo ama. Ahí está. De barrio Mosconi también. Sin la manga. Esto es Santa Fe en vivo. Así. Leo, a la puerta de entrada, Leo. Leo, a la puerta de entrada. Ayer te vi, ibas muy bien acompañada. Y yo pensé que estabas enamorada. Y yo te quise hablar y no me animaba. Y cuando te animé, tú bajaste la mirada. No sé música para todos ustedes. Música para todos los enamorados, todas las enamoradas. Para los amigos que nos escuchan a través de la radio. Toda la gente que está privada de su libertad ahí. Saludos. Seguimos, seguimos presentando el show del más romántico. Suena la banda de esta manera y comienza así. Vamos. Ahora tú me dejas y tú recuerdas quién te enseñó lo de ser amor. Y ahora yo te digo, vete de mi lado, yo no quiero más escuchar. Y tú lo que hiciste, tú me engañaste, no me busques más. Y ahora te veo llorar, vas a tener mi cariño, jamás sabrás de mí. Te veo sufrir, ya veo, te veo llorar, tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. De mí. Todo. Y ahora yo te veo sufrir, y ahora yo te veo llorar, tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. Para Alejandro y Juanjo, que volvieron a escombros después de 10 años. Para todos los de comercio. Sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae como gatita se cae. Muchísimas gracias, gente, nos vamos despidiendo, será hasta la próxima. Esto fue Castor y su grupo Santa Fe en vivo. Chao, gente, chao, nos vamos, chao, chao. Pablo Campos, los hinchas del cuervo, los hinchas del santo. Quisiera tenerte, chiquita bonita, junto a mí. Y a veces sueño que nos besamos y luego despierto y eres así. Y ahí.